Se viene un 2016, boludo. A los tapones de punta, que la banda de nuestros queridísimos vientos se les va a volar la peluca. Y de paso recuerdo la letra, que creo que iba más o menos por acá. Papel prensado y prensa de los genocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace la cultura del control. Y sus formas de aquel tiempo es que la información ya no informa de nuestra. Corrompida, tu cabeza es un diván y tú, ocho un gueto, el Estado y la administración. Qué movida, no te sé qué dicho Estado y no gobierno de turno. Es el pueblo quien debe multiplicar la opinión. Muro de Berlín en papeles coloridos, de allí no podrás huir después de haberlos leído. Gracias. Pastillas de la abuela, un tema de hace muchísimo tiempo, un tema que las pastillas le dedicó a Grupo Clarín, porque vamos a hablar de los medios, vamos a hacer un poquito editorial. Y en el marco de la editorial, porque nos vamos a meter en algunos temas que no manejamos bien, lo vamos a ir citando a Andrés para que nos saque de lío. ¿Andrés nos va a sacar de lío? Haré todo lo posible. Bueno, va a tener un trabajo difícil, Andy. Fíjese que ya había preparado con todo un programa, si bien le confieso, no lo estuve haciendo una buena preproducción, pero sí armé como un esquemita y 20 minutos de programa ya modifiqué el esquema. Bueno, pero que fluya. Yo lo veo bien y lo siento bien. Gracias, Andy. Uno siempre se trae un amigo acá para apoyar acá el asunto. Sociedad Líquida. Hace un tiempo se hablaba, me pongo a editorializar así, me pongo a pensar, alguien que encaraba las editoriales así es el hijo de Viale. Jonathan. Jonathan. Pone toda una musiquita. Bueno, nada. No voy a criticar a nadie. Sociedad Líquida. Hace un tiempo se hablaba de la Sociedad Líquida y se confundió con un montón de conceptos. Acá está Andrés Russo conmigo y va a saber de dónde viene literariamente el concepto, filosóficamente, el concepto de Sociedad Líquida y más vinculado a este libro de fin de las ideologías y a una búsqueda de fin de los estados, esto de fin de los estados-nación ya no nos sirven, y una globalización donde vamos a ser una gran comunidad globalizada y esto de que dejemos de ser estatales y empecemos a que el mercado y las buenas intenciones nuestras. Bueno, esto supongo que lo del año pasado fue un revés a todo esto. Y se empezó a hablar de que empezaba a venir una sociedad líquida. Cuando hablaban de una sociedad líquida, uno se pone a pensar, sin saber demasiado, que la sociedad anterior era sólida, y cuando hablábamos de una sociedad sólida es que había determinados parámetros, determinadas ideologías, determinadas instituciones que funcionaban de alguna manera, que con un sueldo vos podías sostener una familia, ahorrar, irte de vacaciones, comprarte una casa, pero después necesitaste 4 o 5 sueldos para eso, y así todo no alcanzabas a ahorrar y a comprar una casa. Esto significa que nos empobrecimos, pero que empezamos a no tener de dónde agarrarnos, que se empezó a perder lo sólido, porque además empezó a desaparecer lo grande que nos contenía. Y cuando hablamos de lo grande que nos contenía, también hablamos de los estados, del estado, de lo estatal, la empresa más grande que tiene el país y la que tiene más posibilidades de triunfar. No seamos inocentes, la empresa que más posibilidades tiene de triunfar en el país es el estado, lo maneje quien lo maneje, y el estado empezó a desaparecer y después quisimos disolver algunos nucleamientos y que cada uno se manejara individualmente, y empezó a volverse líquido. Y entonces durante un tiempo, al 2001, al 2011, fuimos llegando con esta idea de lo líquido, de que nos teníamos que preparar para la sociedad líquida, pero nunca nos dijeron cómo iba a ser la sociedad líquida, cómo nos teníamos que preparar, de dónde venía. Sí, nos dijeron, no te aferres demasiado a nada, pero en realidad somos un sistema de aferramiento, porque nosotros somos criados y educados en un sistema de costumbres de donde venimos aferrados de un montón de cosas. Entonces, como que era difícil lo que nos proponían, y empezó a cambiar un poco esto de lo líquido. Y yo creo que la sociedad líquida ahora está, pero es un líquido pantanoso, o es un líquido más de cemento fresco que se va endureciendo, porque nos van endureciendo en algunos lugares donde no están buenos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que hay un problema del paradigma informativo, hay un fenómeno nuevo que nosotros estamos atravesando, y en realidad no me sentí acá a criticar, sino a proponer que incorporemos a nuestro sistema de pensamiento que somos parte de un fenómeno nuevo, para que mañana podamos pensar mejor la situación que nos va a venir mañana, porque mañana la situación nos va a venir. Entonces nos van a decir, se hizo una alianza con la vacuna china, y después nos van a decir, la vacuna china en realidad tiene 200 efectos colaterales, y después nos van a decir, no, en realidad no tiene ningún efecto colateral, y después nos van a decir, a final de enero van a venir 20 millones de dosis de vacuna china, y al toque nos van a decir, no van a llegar a final de enero. Entonces esto de esta información, que muchas veces alguna de ellas es información porque los especialistas no llegan a abarcar el fenómeno, otros porque tienen expectativas que no se llegan a cumplir porque es compleja la situación, otros porque mienten a propósito y otros porque mienten de jugando. Pero nosotros no tenemos claro si la información que va a venir es real. Pero estamos educados en el paradigma anterior donde nosotros tendemos a responder que lo que va a venir es real. Entonces nosotros estamos educados en un paradigma donde nos organizamos por un sistema de información que nosotros sí o sí alguna de todas las informaciones que nos van a tirar mañana la vamos a creer. Por más que la sepamos lunga, por más que seamos progre, por más que seamos inteligente, por más que sepamos de qué va la cosa, por más que sepamos que nos manejan con miedo y con emoción, por más que sepamos todo esto, mañana nos vamos a creer alguna de todas estas informaciones, y alguna de las que nos creímos puede ser un fake news o puede ser parte de una operación de prensa o puede ser parte de algo más complejo que no terminamos de entender. Y entonces esta sociedad líquida se volvió como un líquido viscoso, digamos, más complejo. ¿Y por qué le estoy proponiendo todo esto? Para que nosotros, por ahí nos hace bien saber que nosotros tenemos en la cabeza la formación de un paradigma anterior. Nosotros creemos en la información, por más que seamos críticos, creemos en la información. Así fuimos educados. Y ese sistema de información en el que creemos, mañana no nos va a informar como nos informaba antes, cuando construimos cosas. Nos va a informar con un paradigma nuevo. Y en el paradigma nuevo nosotros tenemos que saber, como decía el sociólogo, un sociólogo brasilero, le decía a los sociólogos, nosotros, para dejar de ser racistas, la sociedad, cada uno de nosotros, cada sociólogo, tiene que saber que es racista. Y asumirse desde ahí. Y desde ahí pensar. Bueno, nosotros tenemos que saber que mañana nosotros vamos a tratar de responder a un paradigma donde buscamos la información real. Y por ahí la información no va a ser real. Yo creo que sabiendo eso, por ahí hagamos alguna diferencia. No significa que dejemos de caer en las trampas. Significa que sabemos que está pasando eso. Y con eso, por ahora suficiente. ¿Usted qué opina? No, lo escuchaba atentamente y sí, me parece que esto de uno cree que se la sabe lunga, como usted decía, que está advertido, hay que ver después en el terreno, en el día a día, si eso es tan así. Uno no es tan inteligente como cree. Me parece que ese es un punto de partida importante. Sea por, en términos absolutos, porque uno efectivamente no es tan inteligente como cree, o porque el engaño que tiene enfrente es muy mayúsculo, ¿no? Sin entrar en teorías de la conspiración, sí. Pero probablemente los esfuerzos en la línea de la desinformación, por múltiples razones, desde las empresariales hasta las propiamente políticas y la relación incestuosa entre ambas cosas, son muy mayúsculas. Pero tal vez con suspender el juicio, como nos enseñaban algunos filósofos, momentáneamente, suspender el juicio, es decir, me abstengo. ¿Por qué hay que manifestarse? Esto lo hemos charlado con vos, sí, muchas veces. ¿A favor o en contra? ¿Creo o no creo? ¿Verdadero o falso? Porque el juego un poco es ese, es expedirse inmediatamente. Y por ahí es lo que vos mencionabas hoy, es la necesidad de una pausa, del silencio, de un tiempo de duda, que después inevitablemente va a ser cancelado porque somos seres que tendemos a un valor de verdad en nuestras aserciones, o verdadero o falso. Somos seres lógicamente bivalentes. Nos cuesta habitar en un tercer valor de verdad, en un valor de verdad que sería la incertidumbre. Nos cuesta. Pero por ahí sí podemos ralentizar nuestra capacidad de juicio, por lo menos en las cuestiones en las que estamos siendo más invadidos por múltiples estímulos, por ahí salimos, no sé si ganando, pero la empatamos, que ya es muchísimo. Qué interesante eso de habitar la incertidumbre, ¿eh? Nos cuesta, pero es muy complejo. Es muy complejo, pero estaría bueno que no nos desespere la incertidumbre. Sí, por lo menos no creo que pueda vivirse una vida con domicilio en la incertidumbre. Claro. Pero parece que esto esto de los estados de agregación de la materia, que ya no nos alcanzan, porque no nos alcanza ni el sólido, ni el líquido, ni el gaseoso. Lo de Bauman para pensar la sociedad líquida, la modernidad líquida, la posmodernidad en la que estamos, fue una buena metáfora. Hoy tengo la sensación de que ya no tenemos buenas imágenes, buenas metáforas para pensar el conjunto de lo social, porque no sé si existe tal cosa como el conjunto de lo social. Estados plurinacionales para algunos con una perspectiva ideológica, globalización para otros desde otra perspectiva ideológica, pero los mapas, las fronteras, los límites parecen desdibujados. Pero yo no caería en un estado de agregación de la materia, ni plasma tampoco, que sería otra posibilidad. No, me parece que las imágenes que vienen de la físico-química, que fueron tan importantes para fundar las ciencias sociales a partir del siglo XIX, ¿no? Pensar la sociedad o como un organismo biológico, o luego pensar metáforas o imágenes que venían del campo de las ciencias duras, han caducado. Entonces estamos arrojados al mundo de la poesía, y en el mundo de la poesía toda imagen es válida, pero no sé si estamos yendo a buscar a los poetas. Este año no, hemos ido a buscar a los científicos. Sí, sí. Bueno, ha habido todo un mundo, también muy vinculado a la ciencia, ha habido todo un mundo y un camino espiritual que fue muy útil este año por un montón de gente, que propone la cuestión de la atención. Bueno, todo esto viene manipulado, viene raro, viene difícil, o viene no pudiendo cubrir las expectativas que propone. Saquemos la atención de acá, pongamos la atención, direccionemos la atención. Nosotros tenemos una cosa sí tenemos, podemos direccionar nuestra atención. Direccionemos la atención en lo que queremos, en lo que deseamos y en lo que nos gusta. Y mientras esto sucede, nosotros tenemos la atención acá. Está bien, esto nos va a llamar, pero nosotros vamos a la atención acá. Voy a hablar de algo que no sé, pero en parte meditar viene por ahí también. Nosotros volvemos a la atención acá. Esto sucede y hay ruido, pero nosotros volvemos la atención en lo que nos gusta, en lo que deseamos, y esa es la pausa. Esa es la pausa de esto. Esa es la pausa de esto, y eso es la manera de que esto se resuelva solito. Bueno, cuando esto esté más resuelto, vamos a ver, porque habitamos esto. Habitamos entre el ruido. Sin duda. Pero qué importante eso que decís, porque uno tiene una rutina, que es más que una rutina. Uno tiene un conjunto de decisiones de vida. Caso concreto, la lectura. En mi caso, buena parte de mi vida ha pasado por la lectura. Pero esas decisiones de vida que luego constituyen una rutina saludable, no la otra, la que nos es impuesta de alguna manera, sino la rutina elegida, es totalmente infiltrada por estos elementos de ruido, y uno puede abstenerse hasta cierto punto. Me parece interesante el concepto de direccionar la voluntad, porque en definitiva, y estoy trayendo un poquito a Descartes así muy libremente, pero direccionar la voluntad es direccionar la razón. Claro. Digamos, nuestra capacidad de juicio no viene dada tanto por cuán inteligentes seamos, por una cuestión psicométrica de coeficiente intelectual. Por lo menos Descartes no lo vería así. Descartes creía que la capacidad de juicio era lo mejor distribuido del mundo. ¿Por qué algunos entonces juzgaban bien y otros juzgaban mal? En buena parte porque tomaban malas elecciones respecto de cómo usar esa capacidad de juicio. Es decir, es la voluntad que se apresura la que nos lleva a juzgar mal algunas cuestiones. Es decir, tomar por falsas cuestiones que son verdaderas, o verdaderas cuestiones que son falsas. Y entonces es importante, no sé si un método, porque hoy ya tal cosa como un método, si el método es entendido como un conjunto finito de pasos necesariamente a ser seguido para arribar a una certeza, es muy difícil porque la sociedad posmoderna tiene más que ver con el fragmento que con la certeza, con la incertidumbre antes que con lo indubitable, pero me parece que uno tiene que tomar las riendas de su modesta inteligencia. Es muy difícil porque, fíjese, ayer los Estados Unidos, que han sido noticia hoy en todas las tapas, y va a seguir siendo noticia. Es eso, ¿no? Es un movimiento de gente que está siendo llevada, que también se deja llevar, No los quiero subestimar, aunque no concuerde para nada con el grupo de Trump y sus seguidores, pero que responden a un estímulo, ¿no? Claro. Y que es algo velocísimo. La emocionalidad. Sí, casi como que el juicio se convirtió en una fibra óptica por la cual viajan estímulos equivocados o estímulos que hacen daño, pero que se transmiten a una velocidad instantánea. Lo interesante de lo que dice usted no es lo equivocado del estímulo, sino la fibra óptica del juicio, velocidad con la que viaja todo. Y porque ahí tenemos pocas posibilidades de corregirlo. Exacto. Porque si el estímulo es equivocado, si la información es falsa y todo va a ser conducente a la toma de una decisión equivocada, por así decirlo, el problema es que si además todo eso va a una velocidad vertiginosa, tenemos pocas posibilidades de intervenir en la cadena para virar el curso de acción. Yo creo que el problema es más que nada la velocidad de propagación. Bien dicho. Bueno, hay algunos que proponen muy inteligentemente en esto de poder direccionar la voluntad, y algunos dicen que ya más vinculado a la neurología, la voluntad es la fuerza más interesante que tenemos. Bueno, otros van a decir el amor, pero yo me voy a sentar acá como un desamorado a hablar de la voluntad. Pero hablándole de esto, le voy a hablar de la voluntad y el amor. Direccionemos este problema que tenemos en ayudar al otro. Y cuando uno dice, bueno, pará, pero hay otro que está dentro del problema, y yo, en vez de preocuparme por mí, puedo ver cómo ayudar al otro. Es un movimiento maravilloso. Claro, porque es un movimiento más complejo y de tiempos más lentos. Porque cuando uno empieza a pensar en cómo ayudar a un otro, a un conjunto de otros, en definitiva, cómo intentar contribuir para mejorar una comunidad que es a la que uno pertenece, en la escala que uno quiera, local, nacional, global, ya necesita una pausa, necesita tiempo, porque eso implica cierta planificación. Entonces, eso siempre va a ser positivo. Después, por supuesto, la implementación material y concreta de la ayuda hacia ese otro es azarosa, claro, es contingente. Pero por lo menos nos hemos detenido, porque hay que poder ver cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cómo va a ser atendido eso. Luego, insisto, ¿no? El camino de la implementación concreta, mucho más cuando es un camino político, es bastante complejo. Pero por lo menos nos hemos detenido. Cuando ya no vemos al otro directamente, ahí tenemos la fibra óptica que va hacia el Capitolio a destrozarlo. Derecho. Vamos a volver a escuchar un tema musical, los ingleses. Un tema musical inglés, vamos a escuchar AC/DC. Escuchamos un poco de Metallica. Justo cuando le hablaba de los estados nacionales y esto de la disolución de los estados nacionales, que empezó con los sistemas de comunidad europea, Mercosur, los primeros que dicen me salgo de esto, y para muchos fue un movimiento terrible, fueron los ingleses, que dijeron me salgo de la comunidad europea. Y uno no sabe si esa salida fue por derecha, por izquierda o por centro. Pero fueron los ingleses. Siempre, siempre. Bueno, por algo son un archipiélago. Por algo son un archipiélago. Fue una reacción de archipiélago. Siempre, una isla. Aquellos de los que esperamos un montón de vacunas también. Esperamos todo. Sí. Esperamos todo. Difícil hablar, porque se han portado mal con nosotros. Muy mal, muy mal. Muy mal, hay que reconocerlo también. Muy mal, pero bueno, en la cultura, en el deporte, que es un campo que usted ama, y en el humor casi que lo inventaron todo. Bien. Sí, hermosa banda, muy lindo tema, arriba. Y hoy vamos a escuchar un poquitito de música inglesa, música latinoamericana, porque estamos tratando de ampliar el criterio, no cerrarlo. Vamos a disfrutar un poquito de Sí. mestiza, cultura y comunicación comunitaria.